gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Belinda, you make me feel so alive. When I'm with you I touch the sky. Tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Electro Latino.